Bueno, esta tarde tenemos un aperitivo. A partir de las 5, en el Martínez Valero, el Elche se enfrenta al actual campeón de la Bundesliga y que es sin duda una de las escuadras más potentes del fútbol europeo y mundial. Es Borussia Dortmund, partido que sí para los menos habituales. Normalmente, cuando se le llama reserva, no gusta, y la verdad es que en este equipo sí es cierto que reserva un poco. Del éxito de José Botán. Bueno, pues es el preámbulo de lo que va a ser un derbi poco habitual. Hace más de 60 años que hemos disputado un Elche Alcoyano en segunda división y lo veremos el próximo sábado a partir de las 6. El Elche juega esta tarde a las 5 en el Estadio Martínez Valero contra el Borussia de Dortmund. Guardará 3 minutos a los menos habituales. Titulares del sábado entrenaron con más intensidad. Probablemente no jueguen esta tarde más que unos minutos, o alguno ni lo haga. Ojalá repetirá frente al Alcoyano el mismo equipo que ganó en Guadalajara. El derbi frente al Alcoyano será especial para Bordalás y todo su cuerpo técnico. El segundo entrenador, el preparador físico, el entrenador de porteros, ya que trabajaron en Alcoy, además de Linares y Carpio, que también jugaron en el conjunto blanquiazul. Y allí en ese equipo también hay 3 jugadores que vistieron la casaca blanquiverde. Hasta las 2 de la tarde, ahora mismo la 1:20, 40 minutos por delante, en una nueva edición de Elche en Punta. Toda la actualidad del deportivo de Elche y de fútbol, analizada con rigurosidad aquí en el 101.4, con lo que es lo mismo lo que esto pasa. Radio Express marca. Marcamos la diferencia. Y por supuesto también para todos los que nos veis y escucháis a través de TNLs, en directo retransmitimos la radio. Y para los que ya nos escucháis, pues a lo mejor fuera de Elche o en Elche, pero a través del portátil o el PC. Pues 3.2. Con un poquito de paz, porque en estos tiempos que está haciendo temperatura normal, aprovechamos para saludar a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque tenemos una encuesta lanzada ayer sobre el tema de los abonos. Así es, os preguntamos a vosotros que os escucháis y nos seguís también en internet, que qué os parece la campaña de abonos de Elche que ha lanzado para la segunda vuelta. Podéis hacerlo para dejar los comentarios en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, en Elche Express, además también de nuestro reproductor. Buscamos es ver si os gusta, si nos gusta, si os parece bien, si nos parece bien y el por qué. ¿Hay algún comentario ya digno de resaltar? Pues mira, hay uno que me gusta mucho, el de Joaquín García, que dice que le parece genial. El equipo ya ha cumplido su parte, ahora nos toca a nosotros. Evidentemente, sobre todo ese a nosotros, va dirigido a los que no son abonados. Los que sí son abonados no cumplieron en el mes de agosto y se tocaron en su casa. Bueno, pues podéis dejar vuestros comentarios sobre qué os parece esta tratamiento de la campaña, bueno, para la segunda vuelta. Y lo que está claro es que en este equipo nos gusta escuchar cada semana este tipo de frases. Da igual que venga el Hércules o el Alcobán, o que venga el Beto o el Mástic de Tarragona. En este equipo todos están enchufadísimos, pero no solo de palabra. Luego nos vamos a gobernar en el terreno de juego. Es un hecho. Pero nos sigue sorprendiendo el cuando le preguntas al futbolista cómo trata en el partido del sábado, pues te responde cosas así, que chaita. Está claro que nos motiva muchísimo y queremos seguir lo más arriba posible, y por eso lo que tenemos claro es que hay que sacar los partidos de casa, sobre todo adelante, y para nosotros va a ser como una final, porque este partido lo vemos en el vestuario, aunque parezca un partido más, sabemos que es muy difícil, va a ser muy difícil, es muy importante, porque los partidos de equipos que están más o menos de mitad de tabla hacia abajo, parece que todo el mundo se puede relajar un poquito y que puede ser un poco más fácil que otros partidos, pero nada más que la realidad. Sabemos que va a ser muy difícil, este tipo de partidos son los que realmente nos cuestan a nosotros, así que tenemos que salir al 100% para que lleguemos a conseguir la victoria. Insisto, me gusta oír al futbolista, da igual que se llame Alcoyano, da igual o Hércules, porque cierre de este tipo de partidos hasta el momento más importante. Nos ha demostrado que efectivamente saben dónde están sus virtudes y también sus carencias y que salen tremendamente enfocados en cada partido. Cuando no lo saben, lo nombran, como el día de hoy. Pues va a ser un partido especial. Va a ser un partido especial y no puede ser de otra manera. Primero porque Elche y Alcoyano no se enfrentan en segunda división y creo recordar que la temporada actual en el 1950. Muchos de vosotros y de nosotros ni habían nacido. Hace ya más de 60 años la última vez que se enfrentaron en segunda división. Pero no tiene la suerte, la posibilidad, la estructura o el potencial de estar en esta categoría. Pero es que además nos encontramos con que, por ejemplo, Bordalás, el técnico de Elche, estuvo en el Alcoyano postemporada, o en la 2007-2008, en la Pérez Soler, y en la siguiente, en la 2008-2009, con un equipo modesto le proclamó campeón del grupo tercero de la segunda división B. Luego no consiguió en el trío ascender, porque los playoffs suelen ser loterías, y de 4 solo 1. Pues el Elche ya viste lo que pasó en la temporada pasada. ¿Merecía ascender? Sí, lo consiguió, no. ¿Mereció ascender el Valladolid? Pues posiblemente también, porque hizo una buena campaña, lo intenta. Al final se defendió en Granada. ¿Por qué? Porque tuvo más suerte. Sí, dominó mejor otros aspectos. También, y sobre todo. Es decir, que en un playoff es una lotería, hay una igualdad en un playoff. Que maneje los pequeños detalles, es el que soy de la presentación. Bueno, pues, Bordalás tiene allí recuerdos. Pero es que además, no solo Bordalás, sino todo su cuerpo técnico. Javier Vidal, segundo entrenador, preparador físico, preparador físico, que también marcó entrenador de porteros, Bordalás, en fin, los cuatro componentes del cuerpo técnico fueron componentes del cuerpo técnico del Alcoyano. Y además encontramos que en el Elche está Rodríguez, que precisamente coincide con Bordalás, al igual que Carpio, los dos contratados alcoyanista, Linares esa temporada marcó 15 goles, lo que valió su salto a la segunda división, en torno a Salamanca y después de Salamanca a Elche. Carpio también tuvo aquella temporada con el Alcoyano. En el lugar de Alcoyano hay tres exjugadores que vistieron la casaca blanquiverde. El que primero lo hizo, no sé si acordaréis, se llama Cañadas, Antonio Cañadas. Yo sí lo recuerdo porque además en su debut estábamos transmitiendo un partido en Compostela, 1-1, un partido, si no recuerdo mal, diluvió, se fue las torretas de luz, entonces el coche era Iñaki y dijo que no sabía lo suficiente y dijo que había que parar el partido. El árbitro le hizo caso y además le vino muy bien a Elche, porque en el momento de la estaba haciendo un partido. Y en aquel partido debutó que estaba Antonio Cañadas, que claro que no estaba ya. Pero es que no solo de los dos, sino que el gol de aquel empate uno. Que luego volvería a jugar ante Teira y ya no tuvo más oportunidades. De Rafa Gómez sí, porque es más reciente, también coincidió con Bordalás en el Alcoyano, allí lo utilizó bastante, en la serie de goles, pero luego aquí, la verdad es que no le dio demasiadas oportunidades y después se hizo todo a Salvadera y luego regresó a la ciudad. Y luego está Paco Esteban, que también tuvo un paso efímero por Blanquiverde, llegó en el mercado de invierno en la temporada 2009-2010, jugó 10 partidos y ahora ya se fue ahora está en el área. De estos tres, pues hombre, Paco Esteban sale de una lesión, muy complicado, Rafa Gómez está actuando muy poco, pero ante la falta de delanteros podría tener su oportunidad porque tiene lesionado al delantero titular que es José Colojano, que estará de baja las próximas semanas, y la verdad es que el técnico de la Liga de Valle de Oros ha quedado sin delanteros para presentar este encuentro. Hay que recordar que Raúl Fabián se ha reconcentrado con la selección en la Copa de África, Paco se ha cumplido a curar los plazos para recibir el lanzamiento y parece un gusto de calidad, y el plan B podría ser repescar a Rafa Gómez y a Guillermo Galán por el ser por eso digo que es partido especial porque cuatro hombres del cuerpo técnico más cinco futbolistas han estado en los dos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita, enseguida voces de protagonistas de ese partido frente al otro y también el choque esta tarde en los abonados y para que el resto, los que no son abonados de Elche, vayan sin sueldo. Hacia los casos de la Vigo, en el que Elche al menos no va a poner a su equipo titular, porque hoy además hemos visto en el entrenamiento que el técnico de Elche ha intensificado más el entrenamiento de los titulares de Guadalajara que van a ser los titulares frente al Genaro, con lo que si hoy se ha apretado. Saavedra, oportunidades para Leandro, Carpio, Gregory Berantier, gente de la cantera como Alexis, hombres como Loque, Aziari, hombres que no tienen ideas, Ángel, que luego en la corte tendrá votos, Generemo, veremos si realmente pone alguno, Luque Quique Mateo, todos los hombres que no están teniendo ahora un papel protagonista. Gracias. personas se sacan el abono cuando el club lo permite y cuando ellos quieran hacerlo. Como es mi caso, lo haré a mitad de los años. Así que opiniones para todos. Para todos los gustos. Lo que sí queda claro, y esto no es una apoyo al club, es que el club es una empresa privada que decide hacer lo que le parece por su momento, un espectáculo, cuando hace dinero. Los clientes dicen que hay que pagar menos, pues es fenomenal. Que hay que pagar más, pues eso ya no se puede más. Principales actores del partido del próximo sábado, Felipe Arcoyano, por sorpresa, se vuelve a meter a Ángel, no parece, ahora no sé dónde está Ángel que vaya a ser titular, pero era está perfecto, porque en otro tiempo, por supuesto, la libertad, tiene el derecho a elegir a que considero por todo el equipo de los profesionales, pero como lo digo, porque acaba de salir de una lesión. Todavía no tengo que estar en la temporada, van a venir aquí. frente. Pero el Elche de salida va a salir con no habituales. Para que se puede un poquito fuerte o escandaloso. Opinión por esta segunda campaña de abonos para la segunda vuelta, que aquí le parecía, pensaba que los no abonados en el momento iban a volcarse a la bola. Como te decía antes, yo creo que ya no solo este año, creo que la temporada pasada, sobre todo la zona del norte, es este momento. Yo creo que, porque la afición es exigente, ¿no? Pero yo creo que exigirle más que este equipo se exige a sí mismo, yo creo que es difícil. Cualquier categoría, yo creo que tuviera dudas a ver a principio de temporada, yo creo que ahora no puede tener ninguna duda y pues, sabemos que son tiempos difíciles, pero yo creo que estoy dispuesto a disfrutar. Como te decía antes, yo creo que ya no solo este año, yo creo que la temporada pasada, sobre todo la segunda vuelta, es una temporada increíble, una segunda vuelta increíble en cuanto a números, es un paso de dar el salto a primera división y yo creo que bueno, también disfrutor y pues, hay que disfrutar, bueno, pues se anima a repetir. Pues bueno, preguntamos a Miguel Linares, el delantero de Elche, si después de la lesión, vemos que reapareció el día del Valladolid, y él marcó el gol, a partir de ahí lo han disputado muchos minutos, pero también con muchos goles, bastante bien, pues se había vuelto a resentir, cómo llevaba el tema de si la lesión estaba completamente olvidada. Está hablando con los fisios y girando, por ejemplo, es que no notó absolutamente nada, ni girando, ni tocando la puerta, ni cambios de ritmo, ni tanto. Y si no fuera por la cicatriz que llevo, la verdad es que no notó absolutamente nada. Y la última, ¿qué partido espera frente al Alcoyano? Es la que le formulábamos antes. Bueno, pues ya he dicho antes, es un partido muy complicado, que ellos de medio campo para arriba tienen gente muy rápida, que esperan a la mínima para tratar de sorprender y bueno, es la verdad que a lo mejor no está en su mejor momento, pero ya te digo que para ellos es un escenario perfecto para tratar de encadenar una racha positiva y esperemos que sea partido de nuevo. Ya están aquí las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentra en la exposición lo último, lo más nuevo en mobiliario vanguardista con descuentos de hasta el 70%. Salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación, todo en rebajas. Pero no son unas rebajas cualquiera, es la oportunidad que buscabas. Muebles que marcan tendencia, todo con descuentos insuperables, hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. El número uno en diseño, calidad y precio. Avenida de 99, Elche. Abierto sábados tarde. Visítanos. Limpiezasnet.com. No pase frío. Ven a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de la es el momento. Ven a conocer el Bad Bunny, el nuevo deporte de moda. Elche Squash Club. Thank you. va a ser como una final. Este partido, sabemos en el vestuario que parece un partido más. Sabemos que es muy difícil, muy importante. Porque los partidos de equipos que están más o menos de mitad de tabla hacia abajo, parece que todo el mundo se puede relajar un poquito y que puede ser un poco más fácil que otros partidos, pero nada, no es la realidad. Sabemos que va a ser muy difícil. Este tipo de partidos son los que realmente nos cuentan a nosotros, así que tenemos que entrenar 100% para que queremos funcionar. Sí, está claro, nosotros tenemos esa mentalidad y entendemos así que el fin de semana nosotros está claro y encima sabemos que eso es así porque no hemos vivido nuestra natural realidad. Así que si no enfrentamos el primer partido, sabemos que no tenemos nada que hacer, tenemos que entrenar 100%, tenemos que entrenar con hacer las cosas y hacemos las cosas que nosotros hacemos bien. Seguro que va a ser el partido adelante, pero para eso tenemos que seguir haciendo bien. Sí, el tema de la clasificación de ellos está claro que a ellos les va motivando muchísimo más, aparte de que pueda ser para ellos también un derbi muy importante, porque aquí de cerca muchos jugadores han coincidido también con el míster y habrá que tener ganas también de demostrar su valía. Y aparte, por lo que tú dices, por la clasificación que ellos creo que no han estado durante toda la temporada en el descenso y ahora tampoco están, pero están en el míster, así que no querrán tampoco ellos meterse abajo y para ello tendrán que salir a tope y empezar a ganar algo aquí. Sí, la verdad es que más o menos yo creo que nosotros hemos cogido también el estilo de juego que tanto resultado nos ha dado y sabemos que tenemos que jugar de esa forma para conseguir los partidos. Cada jugador tiene su rol, sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento y eso es muy importante en un equipo y nosotros yo creo que eso lo hacemos bastante bien. A partir de ahí, cuanto más tiempo hagamos esas cosas bien, más posibilidades tenemos de ganar los partidos y eso se está viendo. Sí, eso es. Al final, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer y con eso vemos que los resultados van hacia adelante. Al final, la confianza también sube y con la confianza al final el juego también es importante. Por cierto, le preguntamos a Echeita qué está pasando. Bueno, pues la situación en este momento, por ejemplo, cualquier juego de derecho está pasando en este momento. Bueno, posiblemente no. Quizás Pellegrini no está pasando por su mejor momento porque su mejor momento fue en la primera de los mejores 10 partidos cuando además de su eficacia defensiva tenía la eficacia goleadora. Ahora le falta el brillo de su gol. Yo creo que posiblemente un poco más real, porque era un momento que intentaba marcar semana tras semana. Que no haya 4 goles y sigue siendo uno de los más comunes de la plantilla. Pero bueno, si Pellegrini está en el nivel como existe. Le preguntamos especialmente a Echeita por Pellegrini, ¿qué le pareció su pareja de más? Está claro que Pele es uno de los mejores jugadores que piensan que hay segunda división, está claro que tiene experiencia, intenta aportar también su grado de experiencia a la defensa y bueno, los jugadores que están con mucha experiencia tenemos que aprender también de él mucho y yo creo que va mucho más rápido. Yo creo que también la dinámica del equipo hace mucho también. Date cuenta que fin de semana sale un poquito diferente y todos los jugadores están en el tallo. Así que eso quiere decir que el grupo está unido, que cada quien se arma lo hace bien y la dinámica del equipo también es importante también a la hora de la valoración de los jugadores. Y además, que la dinámica del equipo hace mucho, yo creo que lo hace todo. En otras fases de la competición de Echeita y una que no estaba al nivel que está ahora. Echeita, cualquier futbolista, rompe de los primeros partidos, no es lo que creíamos, ¿no? De ahora, el chaval que no está creciendo, que no está demostrando que tiene el fútbol, por no hablar de jugadores que son los mejores ejemplos, discutidos a principio de temporada. O no se discutía a Niki Ville a principio de temporada. Y a su nombre, que parecía que por la banda iba un poco como puede ser. No nos acordamos ya. Y ahora están a un nivel extraordinario. ¿A qué se debe? La dinámica de la dinámica de la hora. Se da una confianza sensacional. Que te atreves con cosas que ni pensabas hacer cuando no. Y como ahora las piensas y tienes una confianza total, te sale. Antes no te podías salir esas cosas, esa escuela, ese control orientado, ese regate. No te podías salir, era imposible, porque no lo pensabas. Si no lo pensabas, no, pues, no podías intentar. Eso es la vida. Para terminar con Sita, te preguntamos, comparando los números con el año pasado, misma jornada, ¿dónde veía las diferencias? El año pasado llevaba 11 puntos menos, estaba frente al ascenso, había marcado la mitad de goles. ¿Dónde veía las comparaciones, teniendo en cuenta que la mayoría sigue en el Elche? Yo creo que la dinámica del equipo ha cambiado. Lleva todo y las ocasiones que tenemos en estos momentos las materializamos. El año pasado tuvimos, a esta altura yo creo que andábamos con falta de gol, falta de confianza, nos faltaba prácticamente todo, el equipo tampoco estaba 100% compensado, tampoco teníamos las cosas todo claras, no teníamos que hacer, y el grupo humano quizá tampoco era el mismo. Este año llevamos ya más tiempo juntos, nos conocemos más, tenemos las virtudes y las carencias de cada uno, cómo tenemos que afrontar los partidos. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias que al final llevan al equipo hasta más arriba y con eso pues hace más fuerte. Ya están aquí las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. Encuentro en la exposición lo último, lo más nuevo en mobiliario vanguardista, con descuento de hasta el 70%. Salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación, todo en rebajas. Pero no son unas rebajas cualquiera, es la oportunidad que buscabas. Muebles que marcan tendencia, todos los descuentos insuperables, hasta el 70%. Son las escandalosas rebajas de Hogar Mobiliario. El número uno en diseño, calidad y precio. Avenida de 99, Elche. Abierto sábados tarde. Visítalo. limpiezasnet.com. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero. Número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y importación. Clientes fábricos y las mejores ofertas. Por rentar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Valor de Sorts 26 y 54, Elche. Teléfono 965 43 78 09. Marco Gómez en Radio Express Marca. Bueno, que antes de marcharnos vamos a ver algún comentario más sobre qué os parece el hecho de que se ponga en marcha la campaña de bonos en esta segunda vuelta. Araceli, cuéntanos. Bueno, pues la gente de Paco se está mostrando muy receptiva a los amigos de Santo Padre y que me parece fenomenal. Así la gente que no tenga confianza en este equipo al principio la tendrá ahora y se podrá sacar el abono. A ver si llenamos el Martín en Palero. José Vicente Alvarez dice: la campaña es perfecta, son precios muy buenos y no afectan nada a los que ya somos abonados. Cuanto más gente, mejor. El Elche necesita dinero para que las nóminas se paguen. Raúl Pérez dice: me parece bien, solo que la temporada que viene, y entre paréntesis, si sube el Elche, Paco, Tato Twitter, se premie la fidelidad de los que ya llevamos mucho tiempo sacándonos el abono. Es decir, los mismos precios. Paco, no sé, la gente quiere que para Twitter. ¿Qué quieren? Que quieren seguir también en todas las redes sociales. Que sigan en la radio y en la tele, pero vamos, que no tengo tiempo yo para hacer. Bueno, que todo se acabará. Gracias, Arceli. Gracias a la gente por participar. Mañana más. Mañana nos vemos.